Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Ah, dirty. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios. Así es, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche, Elite Espacios. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio. De todos los mexiquenses, de muchos extranjeros, sabemos que nos escuchan en Holanda, en Ámsterdam, en Londres, en Escocia, por ahí un escocés que se casó con una mexicana y aprendió a hablar español porque la mexicana le puso una vez Radio Anáhuac y nos ha mandado muchos mensajes que le encanta nuestro programa Aprendiendo Español. Así es, nos escuchan en Tel Aviv, en Buenos Aires, en Madrid, en Barcelona, hemos recibido mails de muchos de esos lugares del mundo, también de Miami, de Nueva York, y por ahí nos recibimos esta misma semana un mail que nos llegó de un lugar que jamás me imaginé recibir un mail, de Taiwán. Así es, un amigo se fue a Taiwán a vender por allá y a comprar cosas y me dijo, estoy aquí en Taiwán y estoy escuchando tu programa. Muchas gracias por escucharnos desde donde estén. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios y siempre pueden escucharnos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. También nos estamos en internet, en la página www.anahuac.mx/radio. Y ahí está la aplicación de TuneIn. Y también la pueden bajar a sus smartphones, a sus tabletas. Y pueden escucharnos ya sea en vivo o pueden también bajar todos nuestros podcasts que ya subimos de iTunes. Así estamos, completamente gratis. No tienen que pagar nada en iTunes, nada más teclean Elite Espacios con una sola E intermedia, les recuerdo. Y también pueden escribirnos a eliteespacios@gmail.com, al Twitter @EliteEspacios, y bajar todos nuestros podcasts. Podrán ver todas las frases de la semana, fotos de nuestros invitados, algunos resúmenes de algunos programas, fotografías, en fin, la página está muy muy muy amena. Es www.radio.eliteespacios.mx. siempre les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y pues me encanta recibir sus mails, todos esos mails que me han platicado, travesuras de ahorita de la gente que ya empezó a salir de vacaciones, de los universitarios, y pues bien, son muy muy agradables. Y pues en realidad muchas gracias a todos los que nos escriben. Hoy la frase semanal, pero antes quiero presentarles al licenciado Joseph Masri, quien en realidad me enorgullezco de que es mi hijo el mayor. En algunas ocasiones hemos hablado de él aquí fuera, bueno, en el radio. Y mucha gente me ha dicho, ¿cuándo lo invitas? Pues realmente aquí está el día de hoy. Hola, buenas noches. Pues bien, vamos a dar la frase semanal, como todas las semanas. En la frase de hoy, a ver qué te parece. Nadie es perfecto en este mundo, pero en mi mente siento que cada momento que vivo es una razón para la perfección. Me parece un poco extraña la frase, porque la perfección no existe en el mundo, realmente. Nadie es perfecto. Entonces, el nicho de donde viene la frase me parece como interesante. Pues yo creo que la gente, como tú dices, no es perfecta. Pero ¿cuántos se creen perfectos? ¿Y cuántos buscan la perfección? Que eso también es otra situación muy grande, ¿no? Yo creo que también buscar la perfección juega mucho con el autoestima de la persona. Una persona que tiene su autoestima bien parado, no le interesa ser perfecto porque sabe a lo que puede llegar. Entonces, la perfección en sí, pues es un método de vida. No es una habilidad, no es algo que la gente diga, no, pues esta persona es perfecta, ¿no? Más que nada yo diría que es un método de vida que la gente dijo, bueno, pues hay que ser perfectos y adelante, ¿no? Pero en sí la perfección no existe, cada quien le mete lo que él quiere. Pues sí, es cierto. En esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues bien, hoy vamos a tener un tema que me va a gustar bastante. ¿Y por qué lo invité? Pues realmente él está en la directiva, dentro del comité de la presidencia, del Jewish Business Center, del Jewish Business Club, y realmente tiene muchas ideas, muchas cosas, ha escrito muchos artículos para diferentes periódicos, revistas, es, aunque no lo crean, un bello estuche de monerías. Justamente hace 2 semanas cumplió 23 años y me da orgullo decir que se tituló con un excelente, excelente promedio en licenciatura en negocios y relaciones internacionales. Pues me siento de verdad muy orgulloso de que sea mi hijo. Y el día de hoy vamos a tener un programa sobre emprendedores. ¿Te consideras un emprendedor? ¿Tienes experiencia para considerarte un emprendedor? Es el tema, justamente es el tema que vamos a tocar el día de hoy. La pregunta es, ¿te consideras un emprendedor con experiencia? ¿Cuándo se le llama a la gente un emprendedor con experiencia, no? Muchas veces estamos en un lugar donde podemos estar ofreciendo un producto, algún servicio, y lo más importante pues es el hecho de siempre enfocarnos en este producto, ¿no? Pero la experiencia que el consumidor tiene al estar en contacto con el producto, pues eso lo hace que sea nuestra marca en sí, porque en sí la experiencia pues juega mucho con el emprendedurismo, ¿no? Porque una persona puede crear un puesto de tamales, pero si no tiene experiencia como tamalero, pues ahí va a chocar un poco, ¿no? Entonces, ahí es el tema de la noche. Pues bien, así es, tienes razón en muchas cosas, ¿no? Para ser un buen emprendedor, pues empezando con conocer bien el negocio que tienes. Sí. O por lo menos conocer lo que quieres hacer. Claro. Porque hay muchos que quieren comprar una franquicia sin necesidad de saber de qué se trata, pero aprenden y aprenden bien. Claro, pero yo diría que el aprender no significa ser ya apto para hacer lo que quiere ser, ¿no? Uno tiene que lanzarse a nuevos proyectos sin tener experiencia, sí, pero siempre antes de lanzarse a algo nuevo debe de hacer previas investigaciones, debe de hacer que la gente debe de estar siempre bien empapado de la información de lo que va a lanzar, porque muchas veces uno no sabe si realmente el mercado lo va a aceptar o no, y a veces pasa que hay pérdida de ingresos, pérdida de inversiones por entrar a un mercado que a veces no se conoce. Entonces yo por eso siempre cuando me piden, oye, dame un consejo, siempre digo, es que investiga bien sobre lo que vas a hacer para ver si realmente vale la pena, ¿no? Pues bien, es cierto, es un buen consejo. Entonces, por ejemplo, pues tienes razón. Es decir, si yo voy a meterme a una marca en específica, cuando hay una gran diversidad en todos esos productos de cada sector, pues zapatero a tus zapatos. Claro, claro. O sea, un punto es que, por ejemplo, muchas empresas piensan que solo hacer lucir sus productos es como, como el centro de todo, y parece ser que pues eso realmente no les funciona a las empresas, ¿no? Porque hacer lucir sus productos, pues al final de todo es su marca, ¿no? Entonces cada vez las empresas se enfocan en centrar la atención del consumidor en la experiencia que tienen al utilizar el producto, más que nada. No es el producto en sí, sino a la hora de utilizar el producto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona va a comprar un coche, un automóvil, ¿no? Va a la agencia. ¿Qué es lo primero que le dicen en la agencia? ¿Quiere una prueba de manejo? ¿Por qué le dicen quiere una prueba de manejo? Y no le dicen, a ver, escoge el color primero. No, pues obviamente, si lo voy a manejar, voy a disfrutar, voy a ver de qué se trata esto, ¿no? Sí, pero más que nada de ver el producto, las empresas quieren que tú sientas el producto, sientas lo que es tener los beneficios tú físicamente teniendo el producto. Entonces, a la hora que vas a una agencia y vas a la prueba de manejo y tú mismo manejas el coche, te están vendiendo el confort, te están vendiendo el sentimiento de estar en un coche nuevo, el sentimiento de poder pisar un acelerador y llegar a 160 kilómetros por hora en 4 segundos. Entonces, eso es lo que realmente te están vendiendo, no te están vendiendo el producto. Bueno, eso sí, te venden la experiencia, como dices, ¿no? Sí, es una experiencia y cada quien decide pues cuánto tiempo quiere tener esa experiencia, ¿no? Hay gente que dice, bueno, si voy a comprar un coche, pues yo decido tener esa experiencia por 3 años y luego compro otro, ¿no? Pero en sí todo lo que compramos en nuestra vida pues son experiencias y el consumidor tiene que guiarse sobre eso, ¿no? Realmente, cognitivamente, esos son los que las empresas se dedican, ¿no? A vendernos la experiencia, más que nada. Pues yo creo que también una experiencia, al decir una prueba de manejo, es lo que buscan a veces algunos señores ya grandes, por ejemplo, decir, en un auto, como decimos, deportivo, no compran el auto por ser un auto deportivo, sino es decir, ¿cómo me veo atrás del volante? Es verdad. Y no nada más eso, sino cómo me van a ver atrás del volante. Muchas veces el yo no importa, sino el cómo me van a ver. Porque a veces hay gente que se preguntan a sí mismos, bueno, pues voy a comprar una camioneta, ¿no? Y pues, ¿cómo me van a ver detrás de esta camioneta? ¿No van a hablar de mí? ¿Va a jugar con mi negocio? ¿Va a realmente favorecerme con esta camioneta que estoy comprando? O a lo mejor me van a decir, no, pues él es un papá que pues maneja una minivan y él lleva a los hijos a la escuela, pero pues tiene sus negocios. En vez en cuando, a lo mejor si tiene un coche deportivo, pues van a hablar diferente de él, ¿no? No es en sí el producto, sino la experiencia que tienes teniendo el producto. Ok, me parece muy de acuerdo a esa situación que me estás comentando. Y se me hace muy bien atinado. Y se me hace muy bien atinado esta situación donde estamos hablando o algo así. A ver, pues ¿qué otro ejemplo, por ejemplo, nos puedes dar de todo este tipo de emprendedores, de cosas así? Otro ejemplo, yo diría que pues, digamos, todo mundo ha entrado a cafeterías, ¿no? Pero hablemos de Starbucks, una cafetería que es un nicho, digamos, mundial, es un ambiente que la gente va a tomar un café, pero realmente no van a tomar un café, sino a dónde van. La gente que viene a Starbucks en sí no viene por el producto, sino entra para vivir la experiencia de estar en Starbucks, más que nada. No es como tal comprar el producto. Ok, eso es pues cierto. Mucha gente dice, a lo mejor voy y no todos piden su café, ¿no? Muchos van y piden otra cosa que no necesariamente es. O muchos cuantos van y ponen por ejemplo, su computadora, algo así, se compran un bagel o se compran otra cosa y no precisamente van a eso, ¿no? Sí, no, y totalmente. Aparte, yo diría que de hecho ir a Starbucks es también un poco contradictorio, porque tú vas a pedir un café y te dicen, bueno, pues ¿cuál quieres? ¿El alto? Y pues resulta que el alto es el chico. Y eso también es lo que juega con vender la experiencia, ¿no? Estás yendo a un lugar donde comprar un café alto, comprar un café alto, pues es realmente el chico, ¿no? Y entonces esa es la experiencia. Bueno, recordemos que los nombres son en italiano. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, no? Realmente, pero vivimos en México, ¿no? Y pues, ¿cuánta gente sabe realmente? Y el famoso eso? 20, 20, ¿por qué es 20? Porque es 20 onzas, que es lo que muy poca gente sabe, y eso es lo que comentamos, ¿no? Muchas veces. Y muchas veces lo que yo veo, como tú dices, es el factor de resaltar una experiencia al estar adentro de un negocio, de alguna franquicia, de una cosa de este tipo, que es lo que realmente, pues, es lo que llama la atención como algo que puede salir adelante. Y pues bien, amigos, aquí nuestro querido David Magallón en la producción me está mandando un corte, como siempre, me apura con el tiempo. Muchas gracias, David, por todo tu apoyo siempre. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para los que apenas nos están aquí sintonizando. Estamos en Radio Anáhuac 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Les recuerdo, por la aplicación de TuneIn, en todas tus tabletas, en todos los smartphones, nos pueden sintonizar también, o por internet también. Nos encantará seguir recibiendo sus mensajes y todo. Estamos aquí con el licenciado Josef Masri, hablando sobre emprendedores, sobre negocios, cómo hacer un buen negocio en un momento dado. ¿Te consideras un emprendedor con experiencia? Esa fue la pregunta de la noche de hoy. Pues continuamos, a ver, estamos hablando, por ejemplo, sobre la experiencia de entrar a comprar un café y no siempre decir que el café más grande es el que se llama alto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y pues no nada más eso, sino también es la experiencia que te hace sentir Starbucks en sus instalaciones, ¿no? En lo personal, pues tengo yo una experiencia que es bastante interesante, ¿no? Porque hace unos meses, bueno, pues yo diría que ya tiene bastante tiempo. Un domingo entré a un Starbucks que estaba muy cerca de mi casa. Pedí un café, como de costumbre, siempre pido mi espresso doble cortado con leche deslactosada. Y cuando iba a pagar mi café me doy cuenta de que la tarjeta de crédito no me la aceptaban y nada más tenía 20 pesos en mi cartera, cuando el café realmente costaba 35, ¿no? Entonces yo le había dicho pues, al cajero, ¿no? Me resigné y dije, pues ni modo, ya te lo pedí, dame chance, voy aquí al cajero rápido, saco dinero y te lo pago, ¿no? Entonces a lo que el cajero pues, se voltea y me dice, ¿no? No te preocupes, ¿cuánto me dices que traes? Yo le contesté, bueno, pues tengo 20 pesos, es todo lo que traigo, ¿no? Era domingo, en la mañana, uno no trae ni la cartera a veces. Y se voltea y me dice, bueno, el día de hoy tenemos una promoción que es exclusiva para ti y tenemos un descuento. Tu café del día de hoy te va a costar 20 pesos, ¿no? Entonces, wow. En cualquier momento, pues, o sea, en cualquier otro lugar, perdón, me hubieran dicho, oye, pues, ya te lo hice, ahora me lo pagas, o a ver cómo le haces, ¿no? Me hubieran dicho, el cajero te acompaña a que saques el dinero del cajero, ¿no? Para que verifique que realmente les vas a pagar el producto o algo así, ¿no? O me dejas el reloj. O me dejas algo en garantía, ¿no? Pero en mi caso personal, pues en Starbucks me lo regalaron y fue como, bueno, relativamente me lo regalaron, ¿no? Y fue como que ellos en ese momento crearon la experiencia de estar en el Starbucks para mí, ¿no? En esos momentos, personalmente yo viví una experiencia, más que el café viví una experiencia, ¿no? Y pues eso es lo que la gente que nos rodea vive día a día, ¿no? No, y además hay varias situaciones con eso. Por ejemplo, algo que también hicieron fue, había gente que a mí me ha dejado sorprendido porque hay gente que llega y paga 3 cafés y nada más se lleva uno. Y hay gente que dice, bueno, ¿qué? Y dices, llega otro que no le puede pasar lo mismo que tú o llegó de correr, no tuvo la cartera o llegó una persona indigente o alguna otra situación. Y puede entrar por su café tranquilamente y ya está pagado por otra persona que ni siquiera supo quién es. Esas son experiencias que realmente pues son espectaculares porque no las ves como un anuncio comercial en ninguna parte, sino se van corriendo de voz en voz y son cosas que pueden hacer a una persona su día, pues, ¿no? No, de hecho, mira, lo que comentas, eso que dices del café, que cuando llegas ya está pagado, es algo que ya tiene, yo diría que unos 2 años en México más que nada, y le llaman café pendiente realmente, o sea, tiene un nombre, ¿no? Eso se llama café pendiente, significa que tú puedes llegar a una cafetería y se dan cuenta que pues no traes el dinero para pagar el café o lo que sea y tú puedes preguntar, oye, ¿tienes café pendiente, no? Y aquí te dicen, bueno, pues tenemos un capuchino que dejó pagado un cliente el día de ayer, ¿no? Y eso se está promoviendo mucho más que nada en, no en lugares como Starbucks, pero sí en lugares como restaurantes pequeños, como, no sé, Sanborns, Vips. Es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que la gente deja cafés pagados. Pero, pues a mí en sí, personalmente, nunca me ha tocado una experiencia de un café pendiente. A mí no me pasó con un café pendiente, pero me pasó algo muy, muy raro. Hace como un mes aproximadamente, entré a una famosa tienda que es de los Wodehouse. Ya saben, ventas de bodega, ya de esas enormes que te piden membresía. Y me moría de sed, no podía, o sea, y no tenía más que tarjeta de crédito y todo. Entré a la parte de donde venden la comida rápida y le dije, oye, ¿me puedes vender una botellita de agua? Porque adentro te venden la completa. Claro. Y me dijo, no tenemos agua ahorita, te puedo vender un refresco o algo, pero pues yo no me gustan los refrescos, generalmente no me gustan los refrescos. Y le dije, es que necesito agua. Bueno, regálame agua, regálame un vaso de agua. Y el señor simplemente se metió, me dijo, deme un momentito, sacó 5 vasos de los refrescos. Y me dijo, ¿me puede hacer un favor? Tome uno, deje los otros 4 ahí donde está la máquina de los refrescos. Y hay agua, hay refrescos, hay té, hay agua de dieta. Sírvase lo que usted quiera. Estos vasos ya están pagados por un cliente. Nada más deje los 4 vasos ahí y tome usted uno. Y me llené mi vaso de agua de la máquina cuando me podían haber dado agua de la llave de adentro, ¿no? En un vaso normal. Y claro, Alguien pagó por ese vaso. Claro, claro. No, y realmente yo te aseguro que cuando tú entraste a ese lugar, pues tu experiencia de ese lugar realmente fue ir y tomar el vaso con agua que tomaste sin haber pagado un peso, ¿no? Pero claro, Yo diría que este tipo de sucesos que nos pasan en el día a día muchas veces son mucho más efectivos que cualquier anuncio de televisión, la verdad sí me atrevo a decir, o algún espectacular o alguna revista, ¿no? Porque los momentos y las experiencias que tiene uno como consumidor muchas veces son más satisfactorias que ver un anuncio en la televisión o ver un anuncio en una revista. Y pues eso es lo que decimos de la experiencia, es lo que crea realmente el valor del producto, ¿no? Otro ejemplo, a lo mejor podría poner como rápido, una caja de sucaritas con leche. ¿Qué es lo primero que te muestran en la caja? Pues un plato con leche y sucaritas, ¿no? ¿Y qué dice abajito? Dice sugerencia de uso. Entonces, pues, ¿quién dice que pues no te las puedes comer con el chile, no? Yo tengo una hermana chiquita, bueno, pues es tu hija, ¿no? Que se las come con chile. Y yo dije, bueno, pues la experiencia que le dan a las sucaritas es comértelas con leche. Y realmente te venden el producto, pero con la experiencia, ¿no? Y para los que no nos gusta con leche, yo agarro otro tipo de situaciones en un vaso con una cucharita, a veces mermelada y órale. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien le genera su experiencia al producto. Ese es el tema, ¿no? Esa es la situación. Cada quien le genera la experiencia al producto. Pues sí, así es. Eso es, como tú dices, en realidad es una sugerencia de servido, de claro. Cómo puedes comerlo. Sí, claro. Pero no efectivamente tiene que ser al 100% como ellos te dicen, no como la persona te dice que hagas las cosas, ¿no? Claro, totalmente. No, y me gustaría, aprovechando la situación, para pues darles un consejo, ¿no? A toda la gente que nos está escuchando. Que de antemano, pues muchas gracias por la invitación. A ti por estar pues, aquí. Un año me costó traerte a los micrófonos. ¡Un año! Siempre he estado muy ocupado. Pero, no, les quiero dar un pequeño consejo, ¿no? A todos los emprendedores que tenemos hoy en día, a toda la gente que está lanzando negocios y la gente que ya tiene sus negocios establecidos, simplemente quiere lanzar un producto nuevo o cosas nuevas, ¿no? Yo les quiero dar como consejo que siempre creen experiencias positivas en sus clientes, ¿no? Si no fuera del producto, el producto puede ser muy bueno, pero el crear la experiencia positiva en los clientes es la clave de poder tener un producto exitoso. Yo les aseguro que al crear una buena experiencia en su producto, los clientes van a correr la voz con sus conocidos y van a hacer que la marca genere una buena imagen y un buen impacto, ¿no? Porque pues, crear una buena experiencia es el sentimiento que le provocaste al cliente cuando usó el producto. Pues sí, eso es en una buena parte. Y pues me encanta ahorita, por ejemplo, estoy viendo aquí una página de internet www.jbcmexico.com y hay unas pestañas en la parte de arriba, o se las digo, le pueden hacer clic en donde dice blog o pueden escribir el mismo dominio con la diagonal blog y van a ver varios artículos que ha escrito aquí Josef y que me están llamando mucho la atención porque no nomás es ese sobre los emprendedores, sino tiene muchos otros donde la verdad están muy interesantes. ¿Y qué es eso, por ejemplo, del Jewish Club? Mira, te comento, el Jewish Business Club se creó en México aproximadamente hace un año y unos 8 meses. Un amigo mío y aquí tu servidor y digamos que se creó como un grupo de gente donde nosotros vimos que había un nicho en la comunidad judía de México que la gente pues quería crear algo de emprendedor, quería crear algo nuevo y no tenían esas habilidades o tenían miedo, entonces decidimos traer un club de negocios, decidimos crear un club de negocios, ¿no? ¿Por qué Jewish Business Club México, no? El Jewish Business Club es un club de negocios que existe ya a nivel mundial realmente. Es un club de negocios que existe en Chile, en Dinamarca, en Alemania, en España y Copenhague. Es un club de negocios que realmente ya existe a nivel mundial, y aprovechando que uno de mis amigos, que se llama Simón Galico, que él se fue a estudiar su maestría a España, dijo, bueno, hay que traer el club de negocios que está en España a México, ¿no? Y trajimos el Jewish Business Club a México, y por eso lo titulamos Jewish Business Club México, ¿no? Pero por lo que veo, no nada más es para la gente de la comunidad judía, sino es abierto a toda gente. Realmente no es para nada. Nada más adquirió ahí el nombre. Sí, realmente adquirió el nombre así, y adquirió el nombre como Jewish Business Club porque así llegó, pero hoy en día tenemos conferencias con Ferenc Fehér o con el dueño de Fantasías Miguel, por ejemplo, y viene todo tipo de personas con nosotros a escuchar conferencias de emprendedurismo, porque al final de todo es algo que nos beneficia a todos, ¿no? Pero pues más que nada es eso, ¿no? El Jewish Business Club es un club de negocios que se creó para incentivar el emprendedurismo en los jóvenes y poder hacer que la gente tenga ganas de crear cosas nuevas, ¿no? Yo les quiero pedir también, o sea, a lo mejor y voy a tomarme del pie, ¿no? Pero si me quieren escribir algún correo, pues métanse a la página de jbcmexico.com y ahí está mi correo en el blog. Con mucho gusto pueden meterse al club, pueden platicar conmigo, alguna asesoría o lo que tengan, ¿no? Pues si no, pues de todos modos se los damos. Es Josef, se escribe José con PH al final, @jbcmexico.com. Y pues bien, amigos, nos vamos a un corte y vamos a continuar con Siglo XX. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Continuamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Así es, estamos aquí. Ante todo, agradezco a mi hijo Josef, quien estuvo aquí con nosotros en la primera parte, en la segunda parte, y quien salió ya corriendo porque tiene una junta precisamente para JBC. Y pues va a dar una conferencia también, seguramente mientras llega hasta donde tiene que llegar. Va escuchándonos aquí en el 1670 de AM. Les recuerdo, estamos aquí en Radio Nahuac ampliando tus sentidos. Pues bien, ahorita en Siglo XX quiero hablar sobre arquitectos internacionales. ¿Por qué digo arquitectos internacionales? Porque próximamente va a venir aquí un super arquitecto que varios de ustedes tienen ganas de conocer. Nos han mandado varios mensajes que por qué no traemos algún arquitecto famoso. Es una gran sorpresa y precisamente en ese programa vamos a hablar sobre los arquitectos mexicanos, como el arquitecto Villagrán, como el arquitecto Vicente Mendiola, como el arquitecto López Carmona, arquitectos que Alejandro Suárez, quienes han dejado una huella muy, muy, muy grande aquí en México, el arquitecto Zabludovsky también, pero muchos de estos arquitectos que empezaron en los 40s, en los 30s, y que dejaron una huella muy fuerte aquí en todo lo que viene siendo México. Y pues entonces vamos a empezar la lista encabezando a uno de los arquitectos que a mí me agrada mucho, ¿ok? Porque es un arquitecto contemporáneo que ha considerado la arquitectura como todo un arte. Y es un canadiense, nacido en 1929, y es el arquitecto Frank Owen Gentry. Así es, Gentry es uno de los arquitectos contemporáneos, como les estoy diciendo, quienes consideraron toda esta arquitectura como un arte, en el sentido de que una vez terminado un edificio, este no nada más tiene que ser funcional, sino tiene que ser artístico, tiene que ser una obra de arte, como si eso fuera una escultura. Y eso fue lo que lo caracterizó en este mundo, ¿no? Así se acercó a su ideal. Gentry ha ido trabajando, por ejemplo, en todos sus sucesivos proyectos, todos terminándolos siempre como si fueran esculturas. Nunca abandonó, obviamente, los aspectos primordiales de la arquitectura, como vienen siendo la funcionalidad en los edificios, la integración en los entornos. Podemos decir, por ejemplo, como obras destacadas, la famosa casa Frank Gentry, su casa en California, el museo Guggenheim en Bilbao, en España, el hotel Marqués del Riscal en España también, recordemos la casa danzante en Praga, que fue algo totalmente espectacular, el edificio del banco DG en Berlín, en Alemania, que fueron pues grandes de sus grandes obras y que realmente pues dejaron una gran huella aquí en el siglo XX. Un siguiente arquitecto que es de verdad impresionante es el arquitecto Richard Meyer. Así es, nació en Newark, 1934, Newark, New Jersey, a un paso de Nueva York. Fue un arquitecto de origen judío que precisamente, pues dicen que precisamente por el origen, empezó a tener algunos problemas ahí en la universidad, porque pues estaba teniendo algunos problemas precisamente por lo de las guerras y algo, pero pues lo apoyaron mucho ahí en la Universidad de Cornell y trabajó en muchos espacios de arquitectura. Y en 1963 Meyer concede la misma importancia a la claridad de las líneas, a la armonía, a los espacios y a la luz. Así es, cuatro cosas muy importantes dentro de la arquitectura: las líneas, la armonía, los espacios y la luz. Y con eso empezó a organizar todos sus proyectos, hizo una gran organización en edificios con tramas geométricas que obedecen a condicionantes con los entornos, ayudan a un ordenamiento de todos los espacios interiores con los espacios exteriores. En su mayoría, todos los edificios de Meyer son blancos. Eso es algo increíble. Casi el 90-95% son terminados en blanco, y no nomás terminados en blanco exterior, sino también por interior. Ese color que él considera como el más puro, ya que reúne todo, para él todo el color blanco, todo lo reúne, como la luz, ¿ok? Un reflejante de luz impresionante. Y además, para él, ese tono blanco, decía que su tonalidad iba cambiando durante el día. Pues así es. Entonces, con el paso de los años, pues fue marcando mucho esta influencia, y la marcó mucho en muchos otros arquitectos, quienes también empezaron a terminar todas sus obras en blanco. Y entre sus obras famosas tenemos el Centro Experimental de Bronx en Nueva York, el Museo de Artes Decorativas de Frankfurt, el Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona. En 1984 recibió el premio Pritzker de la arquitectura. Recibió en el 89 la medalla de oro del Instituto Real de Arquitectos Británicos. Y pues bien, ha tenido muchísimos, muchísimos premios. Construyó, por ejemplo, la iglesia de Phoenix en Roma, que también pues es pues qué les puedo decir, una espectacular construcción. Otro de los arquitectos es el arquitecto Antoni Gaudí, así es, un barcelonés quien vivió a finales de los últimos años del siglo pasado, del siglo antepasado, pero sus mejores obras estuvieron a principios del siglo XX, quien desde 1902-1905 empezó la construcción de la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona y que realmente pues en su muerte en 1926 todavía no estaba totalmente terminada. ¿Qué lo caracterizó a él? Pues fue su genialidad ante todo, ¿no? Porque él empezó a usar puras líneas curvas. Y lo que vienen siendo líneas curvas para principios del siglo XX fue una innovación tecnológica que realmente nunca se lo imaginó que tuviera tanto apogeo, que sacara tanto de sí mismo de las líneas curvas, combinándolo con la naturaleza como modelos de una forma. El siguiente arquitecto que quiero mencionar es Ludwig Mies van der Rohe. Así es, un alemán que tuvo pues realmente para bien ser decano de la Escuela de Arquitectura de Chicago, cuando él mismo se exilió de Alemania en las guerras y se fue hacia Estados Unidos. Una de sus obras icónicas es el edificio Seagram en New York, considerado como la máxima expresión del estilo internacional, donde combinó todo lo que viene siendo el Bauhaus, ¿ok?, con todo este estilo arquitectónico, estructural, de estructura avanzada. Y algo que también trajo mucho fue el estilo prusiano hacia Estados Unidos. Y empezó a diseñar mucho en acero y en cristal. El siguiente arquitecto, del cual también casualmente hablamos la semana pasada un poquito en su casa, está la famosa Casa de la Cascada, es el arquitecto Frank Lloyd Wright, okay, quien nació en Estados Unidos, y todo lo que vino siendo todos los principios de las primeras 6 décadas del siglo XX, creó un concepto en donde él combinó todos los espacios interiores con exteriores. O sea, algo totalmente innovante. Aplicó todos estos términos, todos estos conceptos en casas, en las famosas casas de la pradera, donde diseñó espacios en cada habitación o en las salas que se abrían a los demás, espacios muy abiertos con los que consigue una transparencia visual, una profusión de luz, una sensación de amplitud, de abertura, donde empezó solamente con eso hacía la diferencia entre una zona y la otra. Todos los espacios eran totalmente abiertos, pero con la combinación de las luces, de las aberturas, de los materiales, fue con lo que fue integrando unas zonas a las otras. Evitó todos los espacios cerrados, todos los espacios sólidos y necesarios, y por eso Wright estableció con esas luces la diferencia entre esos espacios definidos y los espacios cerrados. Como les comenté, por ejemplo, hizo la famosa Casa de la Cascada, hizo la casa Fellingwater, que es otra casa muy similar a la cascada, y esa la hizo después de haber terminado en el 35 la Casa de la Cascada. En el 39 fue cuando hizo esa otra casa, que también ahorita también es un museo ahí en Pensilvania. Otro de los arquitectos que a mi gusto es un súper arquitecto fue Le Corbusier, un arquitecto que en realidad es suizo. Y para mi gusto es uno de los arquitectos más famosos y de mayor prestigio que se dieron en todas estas décadas, un suizo francés, donde realmente su nombre no era Le Corbusier, sino su nombre era Charles Edouard Jeannette Gris. No sé por qué fue el apodo de Le Corbusier. Alguien me comentó una vez aquí casualmente cuando estaba yo estudiando en la universidad, fue que así le llamaron porque todas sus obras eran de puras líneas, puro lineal, líneas 100% puras, 100% limpias, y empezó a usar todo lo que venía siendo el concreto armado. Y eso fue lo que realmente a grandes extensiones para esos tiempos, ¿no? Empezó a liberar todas esas plantas, las plantas bajas, las plantas de los primeros pisos, de tantas columnas y todo, usando el concreto armado. Y fue un rector en la construcción de este arquitecto, algo que a mí realmente, para los que no conocen su obra, pues... les voy a decir, por ejemplo, es la Villa Savoy en Francia, el pabellón de Nestlé en la Feria de París en 27, que fue un pabellón que recorrió con sus fotografías el mundo entero y fue hasta la fecha fue un ícono para muchos pabellones que se han dado en diferentes lugares en Suiza. También construyó la Universidad de París, también hizo la Universidad de París, se encargó de la iglesia de Notre Dame, que fue también algo totalmente impresionante, ¿no? Otro arquitecto es el arquitecto William Morris, quien también a mi gusto, él fue más que nada un inglés que... a principios del siglo XX fue cuando realmente se nos fue este arquitecto. Fundó todo el movimiento de las art crafts, que rechaza toda la producción industrial de las artes decorativas y de la arquitectura. Algo totalmente, ¿cómo les puedo decir? Pues realmente algo muy innovador para lo que venía siendo realmente los primerititos años del siglo XX, y lo que viene siendo el diseño industrial del siglo XIX, todo ese tipo de cosas que terminaron en ese siglo, ¿no? Como la Casa Roja, que fue una casa espectacular, totalmente espectacular en Londres y que hasta la fecha es un gran museo y donde él mismo vivió, ¿no? También, por ejemplo, él bogaba por un retorno a la modalidad artesanal de la Edad Media y así fue como se le empezó a asignar un estatus de uno de los arquitectos como artesanos, no tanto como arquitecto, sino como artesano. Otro de los arquitectos que realmente a mí me parece muy buen arquitecto es Walter Gropius. Así es otro alemán que vivió hasta 1969 y él, todo lo que viene siendo desde 1915 aproximadamente, 1919, de hecho, fundó una parte de la casa del Bauhaus, fue un gran urbanista y trabajó en Peter Brenner's, que fue el grupo más famoso del Bauhaus, y que precisamente se fundó en 1919. Tuvo como bien ser peón de la escuela de la enseñanza del diseño,